cuando vivimos en el Espíritu, nos unimos como un solo pueblo para llevar un agradecimiento y exaltación a nuestro Padre. De esta forma, la gloria no la tiene un hombre, solamente un gran Maestro, a quien rendimos nuestra adoración, quien generación tras generación se ha manifestado entre su pueblo. Una nueva generación, cargada del poder celestial y divino, se presenta. Before Jesus, te doy mi agradecimiento. Tú eres mi motivación. Con mi agradecimiento, restaurando mi generación. Before Jesus.